Hombre, porque hay una verdad que es la siguiente, ¿no? Es verdad que todo partido político que tiene representantes en un Congreso Nacional, a muchos temas que son estratégicos, ya a priori tiene definiciones políticas sobre esos temas un partido, sobre todo un partido que se preside tal. Acá todo es difícil de mensurar y de calificar porque hay un estado de desintegración de los partidos políticos muy importante. Pero es verdad como han manifestado muchos diputados y periodistas y comunicadores sociales que no es necesario estar un año discutiendo la posición que uno tiene acerca de una ley de radiodifusión, porque un partido socialista o la Unión Cívica Radical o el mismo PRO ya tienen definiciones políticas generales. Pero lo que es verdad también es que junto con eso, si vos querés definir una política de Estado, más allá de la posición que vos tengas como partido, como fuerza política con definiciones ideológicas, si vos querés consensuar una política de Estado, es imposible que se haga en una semana. Yo puedo tener una postura como Partido Socialista, que hace que no tenga que estudiar por ahí en detalle las definiciones y las implicancias de lo que significa la democratización de los medios de comunicación. Pero si yo quiero consensuar una ley como política de Estado, tengo el derecho a tener el tiempo suficiente para escuchar a muchos actores, para contrastarlo con la lente con la que yo estoy mirando a lo que es la democratización de los medios de comunicación en la Argentina. Y esto es lo que se critica de la forma que tiene este gobierno de encarar los debates parlamentarios. El mensaje es claro. Néstor Kirchner decidió que iba contra el campo y así no fue los argentinos. Ahora decidió que va contra la oposición y trata de sacar todas las leyes que quiere antes del 10 de diciembre con la mayoría circunstancial que todavía le queda. Y también decidió que va contra los medios y hace esta ley para que en un año haya un proceso confiscatorio sobre los medios críticos. Creo que está claro desde que llegó la ley. Primero, antes de llegar al Congreso, los foros que se hicieron en el país en 6 meses y que tuvieron debate, fueron debate con un sector de la sociedad, porque en esos foros no fue invitado ni la oposición ni otros sectores que no pensaban como ellos. Era muy difícil participar en esos foros. Cuando llega al Congreso, esa ley tenía fecha de tratamiento. Llegó acá y dijeron esta semana audiencia pública, la semana que viene plenario y sanción de la ley. Y así fue, cumplieron el cronograma a rajatabla. ¿Cómo hicieron queda el audiencia órgano de aplicación? Porque había dos temas, Telefónica, órgano de aplicación, como si fueran los dos temas excluyentes de la ley. No eran los dos temas excluyentes. Yo siempre planteé que el tema importantísimo era las facultades que tenía ese órgano, las sigue teniendo. Si esta ley sale endeble del punto de vista del interés del Estado, cuestionable, la oposición la puede cambiar en diciembre del año que viene. Los jueces la pueden declarar inconstitucional. ¿Cómo cree que puede salir este el balance de esta ley hoy? Pues digo, este apuro puede terminar en una victoria pírrica. Votamos todos al vapor, muy contentos, muy felices y demás, y después esta ley la hacen polvo. Yo no niego sinceramente que este Parlamento, que esta Cámara de Diputados tenga derecho, es representativa para si puede votar el presupuesto, ¿cómo no va a poder votar esta o cualquier otra ley? La puede votar. O sea, no digo que el Parlamento debe comenzar a partir de que ingresen los nuevos diputados. No estoy de acuerdo con esa tesis y pienso que se puede tratar ahora. Ahora, se debe tratar bien. Este es el tema. Lo que yo planteo es muy sencillo. Las leyes se deben tratar bien, sobre todo aquellas que tienen tanta importancia para la sociedad. A lo mejor la sociedad no es consciente, o sea, por ahí nosotros ahora recorriéramos los barrios de la ciudad de Buenos Aires y viéramos qué está viendo la gente, qué está comentando, qué charla, ¿no es cierto? A lo mejor no, esta ley no es protagónica, ¿no es cierto? Probablemente. Pero quienes legislamos, sabemos que sí lo es. Quienes legislamos, sabemos que van a tener una influencia sobre las vidas de la generación actual, como dije ahora, y la de nuestros hijos y nuestros nietos y demás. Lo va a tener. ¿Qué cree que el gobierno puede hacer con esta ley? ¿Qué es lo que busca el gobierno en términos políticos? Bueno, mire, eso hay que preguntárselo al gobierno, la verdad. Pero la verdad que el gobierno está haciendo tantas macanas que entonces genera también un marco de susceptibilidad muy grande, como yo dije recién. Y bueno, Electroingeniería está comprando empresas periodísticas. A ver, si Electroingeniería está comprando empresas periodísticas, y bueno, ¿qué significa esto? No, pará, le damos a tal grupo y beneficiamos a otro grupo nuevo de otros amiguetes. A mí no me interesa eso. Yo planteo otra cosa muy distinta. Nosotros estamos presentando del bloque Encuentro Popular y Social el apoyo a la ley, pero aparte del apoyo, hemos planteado modificaciones que fueron tomadas por el bloque oficialista. Y ¿cómo cuál? ¿Qué tipo de modificaciones? Nosotros hicimos un listado con 14 puntos a los cuales creíamos que había que modificar en la ley. Se tomaron los 14, los más importantes de esos 14 puntos está principalmente en la participación de las telefónicas en el negocio audiovisual y en el organismo de control, que el órgano de aplicación que planteábamos que tenía que perder la mayoría automática por parte del Ejecutivo y democratizarlo y abrirlo a otras organizaciones. Las dos cuestiones fueron modificadas, a esto se le suma que tampoco permite la participación de empresas de servicios públicos de carácter privada. ¿Cómo se puede contratar, por ejemplo, que por un lado no ingresan las telefónicas, pero sí las cooperativas de servicios públicos? ¿Qué protección puede haber para que mismos empresarios de las telefónicas no creen cooperativas? Una cosa son cooperativas, que son empresas sin fines de lucro. Las empresas privadas son con fines de lucro. El sistema cooperativo es muy importante, muy grande, y que haya cooperativas muy fuertes no quiere decir que haya que ilegalizar a todas ellas, al contrario. Después está el fraude laboral, que puede llegar a generarse cooperativas con el objetivo de sortear. Pero ahí tiene que haber un control, principalmente los organismos de control, para no permitir que aparezcan cooperativas que no lo sean. ¿Puede depender del Consejo Federal de Comunicaciones? Eso está con el Consejo Federal, con el organismo de aplicación y con la Comisión Bicameral. Cuando la dirigencia política dice que no es el momento, es porque está postulando que nunca debe ser el momento. Y lo que vimos hoy aquí fue que se ha corrido el velo de algunos intereses. Y lo que se trata en definitiva es de resolver si queremos mantener el statu quo, si queremos mantener una ley obsoleta, perimida, que es el resguardo de algunos intereses que sofocan el federalismo, que sofocan la pluralidad y que sofocan la diversidad, o si queremos dar un paso adelante. Podemos entrar en la discusión acerca de si es perfectible, si no, pero lo que no hay duda es de que se trata de un paso adelante. Un paso adelante para que actores que hoy están silenciados tengan la posibilidad de participar de la radio y de la televisión. Un paso adelante porque asegura contenidos mínimos de producción nacional, de producción regional, de producción local. Un paso adelante porque pasamos de tener una autoridad de aplicación con un miembro del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea a tener una autoridad de aplicación diverso y con distintos actores. Y vaya, que creo que estas no son pocos avances. Acá lo que demostraron, vos no podés discutir con quién hace una conferencia de prensa afuera, tiene un discurso acá adentro y un discurso afuera. Afuera se conferencia que la ley no va a salir, evidentemente respondiendo un mandante. Porque acá el problema no es el cartero. Desgraciadamente los sectores políticos que se oponen a esta ley no hablan por ellos mismos, hablan por los mandantes. Es decir, el poder económico tiene más fuerza que un diputado nacional o que una diputada nacional, ¿no? Entonces, ellos responden a las directivas que le dan los mandantes. Entonces, dicen una cosa, es decir, como si dicen afuera que no van a aprobar la ley, ¿para qué quieren más tiempo para discutirla? Están demostrando que quieren ganar tiempo para que la ley no salga. Como hicieron en estos 26 años de democracia, que seguimos con una ley de la dictadura. Tan sencillo como eso. Una última consulta. Hoy se le da media sanción, lo más seguro, ¿no? Aquí en la Cámara de Diputados. Pasa a Senado. ¿Es más difícil en Senado conseguir los votos del oficialismo? Yo creo que tanto los representantes de las provincias como los representantes del pueblo están deseando ser parte de la historia de que acabamos con 25, que consolidamos la democracia. Es decir, y consolidamos la libertad, ¿no? Sin libertad de expresión, concebida como un derecho de todos los argentinos, no hay libertad y tampoco hay democracia. Así que yo creo que es una ley histórica esta. Me imagino que el Senado la va a ratificar porque es una ley que viene con un debate previo muy grande. No hay ley en la Argentina que haya tenido el proceso de participación que tuvo esta ley. ¿Cuáles son los aspectos positivos que usted encontró de los 21 puntos? Porque esto viene hace 5 años trabajándose. Pero además hubo intención en el gobierno de Alfonsín de modificarlo, esto que por ahí pero se pierde. Nadie se opina, nadie se ha opuesto a la ley. No, de la por eso le preguntaba, porque me parece importante, si no es una polarización. La oposición se opone al oficialismo. No, claro. pero porque la ley es muy mala, porque casi toda el objetivo de la ley es una ley mordaza, un consejo de la magistratura puesto arriba de la cabeza de los medios, para que sea el oficialismo el que decida a quién le dan la pauta publicitaria oficial y a quién no, a quién le dan la licencia y a quién se la quitan. No hay más que leer la ley, tiene atribuciones verdaderamente de tipo estalinista por parte de él. Eso es un escándalo. Lo segundo es crear un monopolio con una pata estatal, que ya la tienen, una pata de empresas privadas a las cuales todas las radiodifusión abierta, televisión y radio, en todos los centros importantes del país, adjudicación por parte del Poder Ejecutivo. O sea, los ciudadanos de segunda que no pueden pagar por el cable van a ser ciudadanos, se convierten en ciudadanos de segunda porque el gobierno va a decidir quién les da la información. Y el tercer sector, el de sin fines de lucro, la verdad es que si no hay una pauta publicitaria oficial y no hay un criterio de a quién dan y a quién no le dan, ya sabemos que termina esto. Termina con Felisa Micheli, tesorera de la Madre de Plaza de Mayo, embolsando con la excusa de las Madres de Plaza de Mayo, viene el canal TV de Lía y el Radio Moyano. Entonces, la verdad que es una vergüenza. No hay duda que le estamos dando lugar en la norma, en la ley, a las mutuales, a los sindicatos, a los movimientos sociales, a las redes cooperativas, a las pequeñas empresas, a otros grupos de la comunicación. Estamos limitando el monopolio, porque estamos tratando de que haya un reparto equitativo, no solamente de los usuarios, sino de la posibilidad de intervenir en el mercado. Y creo que eso es un proceso que sí, en principio, legaliza lo que antes era visto como medios ilegales, digamos. Acá, cuando se hablaba de FM Estrucha, se negaba que esos eran construcciones del pueblo tratando de tener medios de comunicación que expresaran lo que le pasaba en el barrio o lo que pasaba en su comunidad. Hoy va a haber legalidad para todos esos sectores y creo que van a haber nuevos discursos, nuevas imágenes y nuevos actores en el escenario multimediático argentino. No se puede discutir porque el oficialismo es contundente, ya la quieren votar a favor. Nosotros creo que ni la vamos a votar, estamos en contra total de la ley, nos parece que se coarta la libertad de expresión, que nos llenan de límites, de prohibiciones. Creo que es una ley inválida y no vamos a votar una ley inválida. Usted, cuando escucha que es una discusión de derecha e izquierda, un hombre que tiene trayectoria periodística, política también... Esto tiene que ser una discusión del bienestar de los argentinos. Ni a favor de, ni en contra de, ni a favor de Kirchner, ni contra Clarín, ni a favor de la derecha, ni la izquierda, ni los peronistas. Tenemos que pensar, sobre todo en los jóvenes, que le hagamos una ley. La ley de los medios audiovisuales, es de los argentinos, no es de ningún partido político, de ningún presidente, de ninguna ideología. ¿Termina siendo un partido político entonces? Claro, del oficialismo. Del oficialismo. Vamos a cambiar un monopolio por otro. ¿Y cuál es el monopolio que se consolida? ¿El gobierno? Del gobierno, sin duda, del gobierno, que quiere manejar los medios discrecionalmente. Y creen que con eso van a ganar las elecciones. Están por encima de eso.